La Insuperable. Domingo 25 de mayo en el Piano Bar de la Casa del Mofongo de la 207. Compra tus tickets en Boletos Express o en Tickery.com. Indetenible. Detenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. ¿Sabes? Mucho barbecue, mucha playita, mucho lago, mucho río, mucha piscina. Y los que están trabajando, ya tú sabes, siempre para adelante, nunca para atrás, ni para coger impulso. Una mezclita de playita. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Yeah.

Atrás.

conversation. Come on. Te pongo a tripear. Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Nueva York vibra con el ritmo de México. Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Banda MS. Rey Conríquez. Grupo Marca Registrada. Qué bonita estás de estarte viéndome. El mariachi épico de Majo Aguilar. Vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña. El mundo es tuyo. Y Tony Aguirre. Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Auspiciado por los abogados de accidentes de 1-800-CANTAZO y Verizon. Llama a Latinoamérica con Global Choice.